Buenas noches, Ariel Garbers, él es ingeniero en telecomunicaciones, Julián Ellenzweig y Cecilia Elía. Y perito también de parte de Filmus, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel. ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? ¿Nos puede aclarar un poco, en términos según lo que usted entiende, lo que está sucediendo en estos instantes, ¿no? Porque veíamos recién a Larreta con otros dirigentes del PRO salir a contestar lo que hoy dijeron tanto Filmus como Tomada. Bueno, los allanamientos se originan en datos técnicos que son periciales, no son testimoniales, es decir, son las mismas redes de telecomunicaciones las que mediante un proceso de rastreo que realizó Telecom ahora y que realizamos nosotros en la Universidad Tecnológica Nacional hace dos semanas, ambos estudios técnicos son coincidentes en el origen de estas encuestas sucias. Por lo tanto, esto es independiente de las declaraciones que puedan puedan hacer las partes involucradas, de si hay sociedad o no entre Durán Barba y este señor Rodrigo Lugones, que es el titular de la empresa TAG Continental, a donde Telecom informa pericialmente a través de sus computadoras que recibieron la encuesta desde esta empresa. ¿Qué acciones se pueden tomar al respecto? Bueno, en principio los allanamientos se hacen porque acá hay dos delitos. Uno es el delito de difamación pública y otro es el hecho de utilizar para fines delictivos las redes de telecomunicaciones. Entonces, están los dos delitos están cometidos, se determinó al autor material de esos delitos. En este caso, el autor son dos telcos, dos empresas de telecomunicaciones que cursaron estas encuestas, y bueno, habría que determinar en principio el autor material. Tendrán que dar las explicaciones los responsables de las empresas de telecomunicaciones que diseñaron y subieron a la web esta encuesta, porque hay que decir también que se usó telefonía IP, es decir, se subieron a un sitio que está en Estados Unidos, que ofrece a razón de un centavo la llamada estas encuestas, pero hechas desde Internet por ese mecanismo de telefonía IP que seguramente muchos lo conocen porque, por ejemplo, el Skype, que es un programa que se baja en las computadoras, utiliza exactamente la misma tecnología. Pero recurrieron a una empresa de Estados Unidos porque necesitaban una masividad muy grande en muy poco tiempo. Claro. Sabiendo que lo que estaban haciendo era un delito, buscaron una empresa en Estados Unidos que tiene una enorme capacidad, que puede hacer 1.920 llamadas telefónicas por minuto. Claro. Entonces, a través de ella y esta empresa que cobra un centavo de dólar por cada llamada, entraron en Telefónica y en Telecom. Telefónica y Telecom, a su vez, cobran de ese centavo una parte como peaje para permitir entrar en sus redes y mediante el rastreo del sistema de facturación detectaron quiénes fueron los clientes los que pagaron eso. Sí, estamos hablando de millones, ¿no? Estamos hablando de un centavo la llamada y cualquier oyente que tenga una calculadora a mano multiplica 1920 llamadas por minuto por 60 minutos que tiene una hora, 24 horas que tiene el día durante 3 días y puede tener una idea más de o menos cuántos porteños le llegó esta encuesta difamatoria. ¿Esto lo detectaron después de la primera vuelta o ya esta encuesta circulaba antes de que se votara por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires? Esto ocurrió 3 días antes de la primera vuelta. El miércoles, el jueves, interrumpieron, no sé por qué motivo, el viernes y volvieron a activar la encuesta el día sábado. ¿A las empresas de telefonía locales también les cabe una responsabilidad o no? En el momento que las empresas, la ley dice que cuando una empresa de telecomunicaciones detecta que su red está siendo utilizada con un fin delictivo, tiene obligación inmediata de bloquear a la fuente y además formular la denuncia judicial correspondiente. En este caso se le requirió esto por vía judicial, por oficio a Telefónica y a Telecom, y fue Telecom la que rápidamente presentó todos los datos. ¿Se puede hacer, cuando yo le preguntaba qué acciones, también me refería a qué acciones legales se pueden tomar contra, digamos, esto que, siguiendo todas las investigaciones, lo que estamos leyendo y usted nos está contando, termina en Durán Barba? Termina en, sí, hasta lo que... Termina, bueno, llego ahí. Termina, sí, en este señor Lugones, que es el que figura como director ejecutivo y como fundador de TAC Continental, sí, y además figura como director ejecutivo de Durán Barba y Asociados, o sea que es el socio de Durán Barba. Claro. ¿Se sabe qué otras actividades tiene TAC Continental? No, lo que se sabe es que tienen, bueno, las actividades, por lo menos las que figuran en el sitio web de ellos, la que ellos publicitan, es este tipo justamente de encuestas, obviamente no encuestas difamatorias, sino encuestas de opinión pública, y donde, si uno toma detenidamente, hace una lectura detenida de lo que ellos ofrecen, ellos dicen justamente que ofrecen servicios muy especiales, dirigidos especialmente a la mentalidad, hablan más o menos, estoy tratando de usar mi memoria, a la mentalidad de los consumidores, teniendo en cuenta los distintos pensamientos, incluso dice algo muy raro, los distintos ADN de cada uno de los encuestadores. Es un mensaje que llama mucho la atención, porque no suele ser el mensaje publicitario de las encuestadoras que trabajan legalmente. Claro. Todo no puede valer en política, ¿no? Obviamente que no, y además tampoco vale todo, porque hay leyes, y acá se han violado por lo menos dos. Julián, ¿es fácilmente detectable este tipo de modalidad? Dijo que se usó una empresa de Estados Unidos, o sea, hay una complejidad, por lo menos para los que no somos ingenieros en telecomunicaciones, parece bastante importante. En realidad, la triangulación que hicieron vía Estados Unidos, se supone que la hicieron porque en Estados Unidos tienen estos canales de fibra óptica de alta capacidad, que el nombre técnico es E3, acá es muy costoso rentar este servicio, en Estados Unidos es mucho más económico, acá no se consigue por un centavo de dólar la llamada. No creo que haya sido para tratar de desorientar una búsqueda, pero a ver, actuaron con mucha impunidad, seguramente pensando que no iban a ser rastreados en tan poco tiempo. Y además, digo, no es normal que las telefónicas colaboren tan rápidamente con la justicia. En este caso fueron muy céleres porque se estaba cometiendo un delito y porque tienen responsabilidad, ya que ese delito tomó estado público. Y no podían ignorar las telefónicas que estaban cursando una acción delictiva a través de sus propias redes, programada por terceros. Ariel, la última, como para ir cerrando, ¿nos puede refrescar un poco de qué se trataban estas encuestas? ¿Qué se decía? ¿Qué se infería? Bueno, en la encuesta se preguntaba a los receptores, a los desprevenidos que atendían el teléfono, si sabían de la vinculación del padre de Daniel Filmus, que le atribuyeron el título arquitecto que no tiene, y decían que además había participado en los emprendimientos de Sergio Joclender, cosa que tampoco, no solo no es arquitecto, sino que no tenía ninguna vinculación con ellos. Y si sabiendo, a pesar de todo eso, tomando conocimiento de esto, lo votarían sí o no. Tenían que pulsar uno si lo votarían, o pulsar dos en el teclado del teléfono si no. Si pulsaban que sí lo votarían, automáticamente se cortaban y pasaban a otra llamada. Si pulsaban dos, seguían dando información falsa, otras informaciones falsas sobre Daniel Filmus, por supuesto, todas difamatorias. Claro. Más allá de este caso, otro ámbito donde se puede ver lo que tal vez sea una campaña sucia es los foros de los diarios, cuando los lectores pueden comentar alguna noticia. ¿Eso también lo están investigando? Digo, porque se hacen todo tipo de denuncias y también inferencias de este estilo. Bueno, ahí hay colisión de derechos, porque por un lado está la libertad de expresión en la web, y por otro lado está la difamación de un sitio. La gran diferencia es que uno tiene que llegar a estos sitios y encontrarse a lo mejor, por ejemplo, con una mentira sobre persona determinada. Entonces, es distinto, porque una cosa es diseminar a través de redes de comunicación masiva, la telefonía es una red de comunicación masiva, una mentira que difama a una persona, eso tiene una penalidad que no la tiene el hecho de que yo haga mi propio blog o mi propia red social y escriba lo que quiera escribir. Escriba lo que yo quiera, porque ahí depende de la voluntad de cada uno de los internautas de conectarse, si quieren o no, con mi sitio o de recibir mis mensajes. Claro. En el caso de la telefonía, esto es, digamos, yo recibo un llamado, levanto el tubo y escucho automáticamente el mensaje. Entonces yo estoy en una situación de, en realidad, de indefensión, en una actitud pasiva, escucho un mensaje y si no tengo la precaución o tomo distancia de él, puedo fácilmente quedar influenciado. Si yo no conozco esto, y además hay una actitud en general del usuario telefónico de, en principio, escuchar. La mayoría de la gente escucha la segunda. No es que corta inmediatamente. Yo puedo cortar inmediatamente si me tratan de vender un producto que no me interesa. Sí. Pero si me empiezan a dar ese tipo de información, que obviamente llama mucho la atención, en general la actitud es quedarse escuchando. Sí. Y eso tiene influencia después en la decisión de muchas personas que no toman una actitud crítica y se ponen a analizar después que eso seguramente es una campaña orquestada. Exacto, que eso también vino de otro lugar, digamos, que a lo mejor uno... Lamentablemente la mayoría de la gente no toma esa actitud. Eso es algo que nosotros incluso, yo soy profesor de sistemas de comunicaciones en la UTN, y analizamos mucho la actitud en general del usuario receptor de los mensajes a través de los distintos medios. Y hay una actitud muy especial que tiene el usuario telefónico, de pasividad y de depositar cierta confianza en mensajes que llegan vía telefónica, a veces mucho mayor de los que pueden llegar a través de una radio, a través de la televisión. Claro, de los medios de comunicación. Donde a través de los medios masivos de comunicación. Que históricamente a lo mejor uno tiende ya más por sospechar, digamos. Sí, además hay una actitud ya muy común de hablar las cosas más íntimas por telefonía celular, incluso a veces mucho más que personalmente. O sea, por eso digo, hay inconscientemente una actitud de confianza en la comunicación telefónica que en este caso es altamente nociva. La última, ahora estamos viendo justo la televisión donde está Larreta diciendo nunca hicimos campaña sucia. ¿Esto ya está demostrado? A ver, está demostrado que hubo campaña sucia originada por una empresa que pertenece a un socio de Durán Barba. Esto está demostrado. Muchísimas gracias. Para esto no hay que usar verbos potenciales. Bien, así. Terminal. Muchísimas gracias, Ariel, por esta comunicación. Que tenga una buena noche. Igualmente. Charlábamos con Ariel Garbars, que él es ingeniero en telecomunicaciones y perito también de parte de Daniel Filmus, candidato a jefe de gobierno de la ciudad.